Hola, vamos a sumergirnos hoy en la actividad de nuestro grupo de Telegram, ChatGPT y AEDU. Ha sido, una semana movida. Sí, la verdad es que sí. Especialmente con Google, que parece que ha pisado fuerte en educación. Esto servirá de repaso rápido para que todos los miembros estén al día. Exacto. Porque, bueno, Google ha estado muy presente con sus anuncios en la Feria ISTE 2025, pero no solo eso. También se ha hablado mucho de cómo usamos herramientas como Gemini en el día a día, ¿no? Eso es. Y de nuevas aplicaciones que van saliendo y, cómo no, los debates de siempre sobre pues, la implementación en clase, la ética, lo habitual. Pues venga, empecemos por ahí, por esa, podríamos llamarla, ofensiva de Google en ISTE. Presentaron bastantes novedades, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más sonó en el grupo? Pues yo diría que fundamentalmente tres cosas. A ver, primero Google Bits, su herramienta esta de vídeo con IA. Ah, sí. Que ya está disponible para todas las cuentas. Eso es importante. Segundo, Gemini for Education. La versión, digamos, más, bueno, ellos dicen restringida, pero ahora se abre a todas las edades y tipos de cuenta educativa. Ya no hay límite ahí. Vale. Y el tercer punto, que yo creo que es clave, es la integración de Gemini directamente en Google Classroom. Uf, eso sí que es... Sí, eso es un paso grande. Aunque aún dicen pronto, sin fecha concreta. Pero claro, esto lo pone a competir directamente con otras plataformas de asistencia al docente que ya existen. Claro, la integración en Classroom era, yo creo, lo que mucha gente esperaba. Aunque también hubo comentarios, ¿no?, sobre que algunas funciones más avanzadas, tipo analíticas de progreso del alumno, con IA y demás, sí, se quedan para las versiones de pago, las Plus. Claro, es la estrategia típica, ¿no? Te dan una base funcional amplia, gratuita, para que se meta en el día a día, y luego las capacidades más potentes, pues para los planes de suscripción. Pero bueno, lo importante es ver cómo la IA se va metiendo en las herramientas que ya usamos todos los días. Deja de ser algo externo. Y hablando de usarlo en el día a día, Gemini estuvo muy, muy presente en las conversaciones. Sí, desde cosas prácticas como pedirle resúmenes de vídeos de YouTube. Ajá. Que, por cierto, surgió esa curiosidad de que a veces funciona mejor con cuentas personales de Gmail que con algunas corporativas como las de Ads, Tech.cat. Aunque luego alguien apuntó que quizás dependía más de si el vídeo tenía subtítulos o no. Puede ser, sí. También se exploró para planificar viajes. Ahí parece que los resultados fueron, bueno, más irregulares. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí. Algunos miembros compartieron que Gemini a veces alucinaba un poco. Proponía rutas raras o sitios que estaban cerrados. En fin. Lo típico de las IAs, todavía. Exacto. Es un recordatorio de que la supervisión humana sigue siendo necesaria, vamos. Pero lo interesante es que, incluso con fallos, salieron trucos útiles, como pedirle que genere archivos KML para importar rutas en Google My Maps. Oye, pues eso del KML es un buen truco. No está mal. También se comentó lo del nuevo logo de Gemini, ¿no? Y la llegada de los Gems. Eso es. Esos asistentes personalizados que se integran en Workspace para automatizar cosillas en Docs, en Gmail. Sí, para tareas repetitivas y demás. Y hubo bastante feedback positivo sobre Gemini Pro, ¿verdad? Incluso gente que decía que se había pasado desde ChatGPT Plus. Anda. Sobre todo para tareas de programación parece que ahí está funcionando muy bien. Y como hay un mes de prueba gratis, pues la gente está experimentando. Claro, eso anima. Demuestra que la competencia está fuerte y cada uno tiene sus puntos buenos. Pero bueno, no todo fue Google, hay que decirlo. El grupo Vibe Coding Educativo compartió algo bastante impresionante. ¿El qué? Un repositorio con más de 100 aplicaciones educativas creadas por sus miembros. Más de 100. ¡Ostras, qué barbaridad! Eso sí que es una comunidad activa. Desde luego. Y además, presentaron una app propia, hecha con IA, para generar resúmenes semanales del grupo. Muy meta todo. ¡Je, qué bueno! Y aparte de eso, pues circularon otras herramientas. Flux Context, que sirve para generar imágenes con consistencia visual, algo que es muy útil para materiales y demás. Sí. LM Studio, para quien quiera trastear ejecutando modelos en local. Aunque, ojo, necesita un buen ordenador. Y bueno, el debate recurrente sobre si Perplexity, si Cloud Pro... Las alternativas. Y muchos recursos prácticos también, ¿no? Recuerdo un prompt que se compartió para crear historias literarias sobre lugares. El asistente este de Intrahistorias de la Filosofía, un artículo sobre IA y mates, incluso un navegador seguro para niños que está en beta, Educa GPT Explorer. Mucha cosa útil. Y como siempre pasa en un grupo así, pues los debates de fondo no faltaron. un importante fue sobre la monitorización del uso de Gemini por menores. ¿Ah, sí? Ese tema es delicado. Sí. Se aclaró que los administradores del dominio sí pueden revisar los historiales usando Google Vault, esta herramienta de auditoría de Google Workspace. Vale, pero los docentes directamente no tienen ese acceso. Y claro, esto generó una conversación sobre privacidad, sobre supervisión, el papel de las familias. Un tema complejo, sí. Y ligado a eso, pues la fiabilidad. Lo de las alucinaciones que comentábamos antes no son solo anécdotas. Plantean dudas serias. Exacto. Y también fue muy interesante una sentencia que alguien compartió desde México, que considera el contenido generado por IA como dominio público. Uf, eso... Porque no es una obra humana original. Eso abre un melón legal importante sobre derechos de autor, ¿eh? Totalmente. Y también salieron a flote las reticencias que todavía hay en algunos centros para adoptar estas tecnologías, a veces por puro desconocimiento o prejuicios, como se comentaba. Sí, eso pasa. Y el tema estrella recurrente, la evaluación. A raíz de un artículo que circuló sobre que ChatGPT aprobaba el bachillerato... Sí, el típico titular. Pues volvió el debate sobre si hay que potenciar más la evaluación oral, que pedagógicamente suena bien, ¿no? Claro. Pero luego choca de frente con la realidad. Las ratios, la carga de trabajo de los profes... Es un nudo difícil de deshacer, la verdad. Muy difícil. Y relacionado con todo esto, surgió una reflexión ética que me pareció clave. El reconocimiento de la autoría. Se valora mucho la generosidad de compartir en el grupo, ¿no?, frente a los cursos de pago y demás, pero se insistió mucho en la necesidad de citar las fuentes, de reconocer el trabajo de los demás. Fundamental. Se mencionó explícitamente el gran trabajo de Juanjo de Haro, que se cita a menudo, y la conclusión es clara. Más allá de ajustar los modelos técnicos, lo que necesitamos es educar en el uso crítico y responsable de la IA, a todos los niveles. Sin duda. Ha sido una semana que refleja perfectamente la velocidad que lleva esto de la IA en educación. Avances rápidos, aplicaciones que van saliendo y debates éticos de fondo que nos obligan a pensar. Es un espejo del momento, sí. Muy dinámico, complejo, lleno de potencial, pero también con sus desafíos. La conversación continua en el grupo es fundamental para navegar todo esto. Totalmente. Y para que esa conversación siga y para reflexionar un poco más allá del día a día, dejamos una pregunta en el aire. Viendo que estas IAs se integran cada vez más en las plataformas que usamos a diario, ¿cuál podría ser un primer paso, quizá pequeño pero significativo, que podríamos dar la próxima semana en nuestras aulas? Para empezar a explorar estas herramientas con el alumnado de forma responsable, buscando ese equilibrio, ¿no?, entre la innovación y la necesaria supervisión crítica.